por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Yeah. Iniciando esta segunda parte del programa, escuchaste a Skillet con su canción Collide. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Momento de que escuches las 10 canciones más importantes de Punto Extremo en idioma anglosajón. Estos son los 10 extremos internacionales. Temas que esperan tu apoyo en puntoextremo.org. Extremo 10. Tus respuestas deberían ser sí o no. No hay tiempo para dudar. La posición número 10 llegó con Sons y su canción Doubt. Extremo 9. Después de lo viejo, puede que salga algo nuevo como resultante. Escuchaste a Demon Hunter con un tema nuevo dentro de los extremos internacionales, de su álbum True Defiance, la canción Dead Flowers. Extremo 8. I never meant to be your favorite enemy. I didn't want it this way. Cuando te confrontas contigo mismo, realmente los mundos chocan. 12 Stones en la posición número 8 con Worlds Collide es lo que escuchaste. Extremo 7. trata de no seguir a la corriente. Toma tus propias decisiones. Don't Wake Island llegó a tus oídos con Through the Oppression of the Week, de parte de su producción Don't Wake Island EP. Extremo 6. Todos quieren cambiar al mundo, pero nadie entiende cómo hacerlo. La posición número 6 llegó a tus oídos, a Sidelight Dying con Anodyne Sea. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a la banda Reform the Resistance. Tonight We Ride es la canción que ya escuchas. Apóyalos directamente en cualquier sitio oficial de Punto Extremo en la red. Ever wanna say Escuchaste la primera sugerencia de esta semana, Reform the Resistance con su canción Tonight We Ride. Extremo 5. Para no perderte para siempre, tienes que empezar a reconocer el camino correcto. Escuchaste al extremo 5, P.O.D. con Lost in Forever. Extremo 4. Y algunos dicen que ciertos químicos podrían cambiar la humanidad. Love and Death estaban en el escaño 4 con Chemicals. Extremo 3. I can see things clear. Memories hide and my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Look, everybody close your eyes and travel into the place in the back of your mind. And now run to the place you're afraid to climb. It's where you find me, you'll always be two steps behind me. Shook, every time I close my eyes and travel into the place in the back of my mind. It's a place where memories hide and my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Now look, everybody close. Solo Él te puede salvar cuando estás en la cima de la montaña, totalmente solo. Thousand Foot Crutch en el escaño 3. Shock es lo que escuchaste. Extremo 2. Every day. Lo que hagas ahora puede que perdure en la eternidad, dicen algunos. Switchfoot estaba en la posición número 2, con su canción Afterlife, parte de su producción Vice Verses. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a Thousand Foot Crutch. De su producción The End Is Where We Begin, escucharás la canción War of Change, segundo promocional de este álbum. Escuchaste a Thousand Foot Crush con su canción War of Change. Recuerda apoyarlos directamente en puntoextremo.org. Extremo 1. Adeline llega sorpresivamente a este puesto. De su producción Take Heart escucharás la canción Do or Die. Of all the places I might go. No te separes de la sintonía de Stereo 97 porque en segundos más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.